olvídate, hermano mío del pasado, olvídate de aquello que te ha hecho tanto daño. Si el pasado atrás quedó, ¿de qué sirve recordar las cosas del ayer? Si el futuro está delante, mira siempre a Jesús, que en Él está la vida, la bendición está en tus manos, Jesucristo te la da, Él es la fuente de toda felicidad. Mira Jesús, sigue adelante, la bendición está en tus manos, Jesucristo te la da, Él es la fuente de toda felicidad. Mira Jesús, sigue adelante. Olvídate, hermano mío del pasado, olvídate de aquello que te ha hecho tanto daño. Mira a Jesús, en Él está la vida, Él es la fuente de toda bendición. Olvídate, olvídate del pasado, mira a Jesús. Mira Jesús, sigue adelante. La bendición.